Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bendecidos, ¿no? Vamos a tomar asiento y vamos a compartir la palabra en esta noche. El Señor nos sigue hablando y recién hace un rato cantaban los hermanos, quiero oír tu voz. Y quiero decirte, amado, que Dios habla de muchas maneras. En voz audible, Dios habla al corazón, Dios habla a través de circunstancias. Muchas veces nosotros tenemos alguna dificultad para oír. No sé si hay alguien que tiene dificultad para oír. Que en esta noche el Espíritu Santo de Dios pueda abrir, tocar tus oídos, tus tímpanos, destaparlos, y que hoy vamos a orar también por este tema de la audición. Pero no solamente por el aparato auditivo, o sea, a todo lo que Dios nos creó perfecto, pero a veces nosotros hemos hecho cosas que no convenían. Pero quiero que estés atento a tener también los oídos espirituales, que estén bien abiertos, porque Dios nos está pidiendo, nos está demandando, y cuando Dios pide algo es porque te quiere dar mucho más de lo que te pidió, porque Él es un Dios de multiplicación. La Biblia, la palabra de Dios, lo asevera, que toda buena dádiva proviene de Él, todo don perfecto, y Él es el que enriquece y no añade aflicción con ello. O sea que algunos por ahí, no sé si hay alguno que tiene temor a ser rico, ¿no? ¿Sabe que en algunos ministerios por allí se dice, no, que tenés que tener cuidado con las riquezas? Algunos dicen, Señor, no me des riqueza. Bueno, yo creo que tenemos un Dios que es rico en misericordia, en compasión. Él nos dio mucho más de lo que nosotros creemos o imaginamos. Y en primer lugar tenemos una riqueza muy grande, que es una riqueza espiritual. ¿Sabía que usted en esta noche está sentado aquí en los lugares celestiales juntamente con Cristo? Él está aquí. ¿Por qué no le da un aplauso y le dice gracias, Señor Jesucristo? Y yo quiero compartir algo que es vital para los hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, preste atención, porque seguramente yo muchas veces le pido al Señor, Señor, instruíme, Señor, hablame, Señor, dirigime. Aunque la Biblia dice claramente que los hijos del Señor son guiados por Él. ¿Será que estamos siendo guiados por el Señor? ¿Usted está de acuerdo con esto? Yo quisiera que en esta noche usted salga de aquí con absoluta convicción de que Dios tiene realmente un propósito, que Dios quiere, y darle mucho más de lo que usted recibió todavía. Algunos se conforman con lo mínimo, y bueno, aunque lo mínimo es muy grande. Hemos enseñado al respecto de la salvación eterna, y ese es el milagro más grande que podemos recibir cada uno de los presentes. Todos aquellos que hemos recibido al Señor, que creemos en Él, tenemos el don de la salvación. La Biblia lo asevera y dice que por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Así que los que estamos aquí en esta noche tenemos el don de la salvación. Por lo menos si lo has recibido y has creído en él. Porque el tema o la llave es precisamente si creíste. Jesús dijo en un pasaje, en un momento dijo, el que en mí cree no morirá jamás. Y el tema salvación es pasar de un lugar a otro. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, ellos tenían que estar preparados, y en el momento que Él le indicaba tenían que salir de allí, de Egipto. Y nosotros un día salimos del Egipto espiritual porque el Señor nos hizo pasar de una posición a otra. Tal vez por mucho tiempo me incluyo, yo era incrédulo o no creía como creo hoy, pero desde el momento en que el Señor Jesucristo, por su amor, su compasión, su misericordia, me llamó, a partir de ese momento, gracias, a partir de ese momento yo comencé a abrazar a la fe, pero fue Él, es decir, que fue Él el que te buscó, fue Él el que te tenía ya preparado desde antemano. Muchos por allí no saben esto, pero en la doctrina de la palabra, de la gracia de Dios, nosotros sabemos todo esto por revelación. Pero, y por lo que la Biblia lo expresa, no hace falta mucho entendimiento ni mucho conocimiento, basta que el Espíritu de Dios nos abra el entendimiento y leamos en la palabra y vamos a entenderlo. Si usted quiere entender aún más profundamente lo que la Biblia dice, lo que tiene que hacer es pedir. ¿Pedirle a quién? A Él. Ahora, yo muchas veces le digo, ¿será que Dios escribió un libro y para que no lo entendamos? Alguno dice, no, pero no lo escribió Dios, lo escribieron los hombres. Sí, pero el autor de los 66 libros es el Señor. De tapa a tapa. La Biblia totalmente no se contradice. Nosotros a veces podemos tener ciertas contradicciones porque no interpretamos correctamente, o tal vez la traducción, porque a veces no se ajusta exactamente a lo que Dios está diciendo. Por eso Él dijo que no nos debíamos preocupar, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos iba a aclarar todas las cosas, y el Señor nos está aclarando todas las cosas. Así que si todavía hay cosas que no entendiste, mira, el Señor se toma su tiempo también, y cuando Él habla, sus hijos escuchan. ¿Me están escuchando? Bueno, mire, yo quiero compartir aquí, es un pasaje pero muy conocido, y esto lo habló el Señor Jesucristo a alguien que era, que entendía y conocía muy bien la ley, y hablaba así en el libro de Juan capítulo 3, hablaba de un hombre, un fariseo que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Y dice que este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amados, en primer lugar, este hombre fue de noche. Se ve que por su reputación, se ve que por el cargo que desempeñaba dentro del judaísmo, él pertenecía justamente a un líder de la sinagoga, y por temor, tal vez, o por no hacerse, darse a conocer que fue a hablar con Jesucristo, fue de noche. Y le fue a hablar de esta manera y ya agregó algo muy importante. Le dijo Rabí, que la traducción Rabí es maestro, y sabemos que has venido de Dios como maestro, Señor, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió de esta manera el Señor Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver, el reino de Dios. Cuando el Señor asevera y dice, de cierto te digo, de alguna manera estaba aseverando y haciendo notar, mira, esto que te digo es muy importante, en verdad te digo, de que el que no naciere de nuevo, no verá el reino de Dios. Yo le doy gracias a Dios en esta noche porque la gran mayoría de todos, por no decir todos, que creo que todos los que están aquí han nacido de nuevo, y por lo tanto el reino de Dios nos pertenece, y hemos nacido de nuevo porque Él nos dio la capacidad, nos dio el poder, nos hizo nacer de nuevo por su amor y su misericordia. Ahora, si nosotros aquí sentados en esta noche meditáramos un poquito, vamos a ver cuántas y cuántas personas que nos rodean Tal vez en tu mismo hogar, tal vez en tu entorno familiar o en tu trabajo, o aquellas personas que son tus amigos no conocen al Señor Jesucristo. Tal vez ellos no verán el reino de Dios. Yo a veces comparto con la familia y le digo, qué terrible para un padre, ¿no? Saber que, bueno, su hijo se va al cielo porque es niño, de los tales es el reino de los cielos. Y yo pregunto, ¿y qué pasaría contigo si tú no vas al cielo? ¿Quedarías separado eternamente de esa criatura? Porque el Señor mismo aseveró que iba a preparar lugar para nosotros y donde Él estaría, nosotros también estaríamos, a donde Él iba. Así que hay un lugar preparado para los hijos de Dios que tiene que ver justamente con este reino maravilloso que Él dijo de esta manera, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿usted interpreta claramente qué significa este nuevo nacimiento? Yo creo que la gran mayoría, no hace falta explicarlo, saben que lo que es nacido de la carne, carne es. Nosotros nacimos en la naturaleza humana porque nuestros padres se unieron y de allí nacimos nosotros, pero en la carne. O sea que todos los que permanecen todavía en la naturaleza humana, si no reciben a Cristo y no reciben este nuevo nacimiento, no pueden ver el reino de Dios. Parece muy terminante, ¿no es cierto?, este tema, pero es el Señor el que está hablando porque quiere usar tu vida para que en tu entorno todos puedan recibir al Señor, creer en Él y tener la posibilidad de nacer de nuevo. Nacer del Espíritu, amén, es lo que estamos hablando. Porque el hombre, para estar completo, tiene que tener vida espiritual. Tiene que tener, tenemos una mente, tenemos una conciencia, ¿no es cierto? Tenemos una naturaleza humana. Yo no veo tu alma, pero yo puedo ver de acuerdo a la persona que está sentado aquí y conocerte de acuerdo a tu actitud, de acuerdo a los frutos que estás produciendo, porque por esto Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Entonces, nosotros vemos a la persona, pero si Dios no nos da la posibilidad de ver dentro de la persona, esto Jesucristo no necesitaba absolutamente nada, porque Él podía ver lo que había dentro de la persona. Ahora, en esta noche estamos hablando de este nuevo nacimiento y la palabra nos habla de resucitar con Cristo. ¿Será que todos los que están acá ya resucitaron con Cristo? Algunos piensan, no, esto va a venir después que Cristo venga, porque dice que un día Él descenderá, dice, con voz de arcángel, con voz de trompeta, y los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Así lo dice la palabra. Pero hay necesidad de nacer de nuevo mientras todavía estamos antes que Cristo venga. ¿Y usted está seguro que nació de nuevo? Yo quisiera ver a ver una mano levantada. ¿Será que hay alguien que está seguro y con convicción? Parece que hay personas que no están seguros si nacieron de nuevo. Mire, se nace, dice, de agua y de espíritu. Pero el agua no es esta agua que tenemos aquí en esta noche. Estamos hablando del agua que es del espíritu. La palabra dice que el Señor fue y encontró un poquito más adelante en el capítulo 4 y Jesús le habló a la mujer samaritana y Él le dijo a la mujer, ¿no es cierto?, que le iba a dar a beber un agua y nunca jamás tendría sed. Así que Él primero vio que la mujer era alguien que había tenido cuatro maridos, cinco maridos, y dice, y respondiendo Jesús le dijo, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y estoy leyendo el libro de Juan, capítulo 4, verso 15. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Y respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien ha dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. ¿Sabes qué? A veces dentro de la religión muchos son condenados por causa del tema matrimonial, que ese es un tema que también tendríamos que hablar nosotros. Pero Jesús le dijo, cinco maridos has tenido, y el que está ahora no es tu marido. Así que seis experiencias malas seguramente tuvo esta mujer. Pero el Señor la llamó y le dijo que le iba a dar a beber de esa agua y nunca jamás tendría sed. Esto nos muestra a nosotros el amor, la compasión, la misericordia que Dios nos tiene, a cada uno de nosotros, y nos tuvo. Por eso a veces yo no comparto con aquellos que oran y le piden, Señor, ten misericordia. Él ya tuvo misericordia de nosotros. Él ya nos dio, hizo todo el sacrificio, ya pagó el precio, Él nos dio nueva vida. Y es por eso que nosotros hoy podemos decir que estamos seguros, que sabemos en quién creímos y sabemos en quién confiamos. Ahora, aquí en el libro de Primera de Pedro 1:23, la Biblia también nos dice de esta manera, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? Es la que tenemos nosotros en la naturaleza humana. Esa simiente se corrompió. Fíjese que allí, aún en el paraíso, Adán y Eva se corrompieron. Pero dice aquí, siendo renacidos, aquí nos habla, cuando dice renacido, es porque nosotros tenemos que volver a nacer, o nacer de nuevo, lo que decía el Señor Jesucristo. Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. El Señor dijo, el que no naciere de nuevo. Y aquí nos habla de renacer de simiente, y es la palabra de Dios, la simiente incorruptible, que es espíritu y es vida. Y si analizamos un poco más profundamente, ¿quién es la palabra de Dios? Es Cristo. El verbo hecho carne, Jesucristo, es la palabra viviente. Y Él nos hizo nacer de nuevo a través del Espíritu. ¿Usted nació de nuevo? Dele un aplauso al Señor y dele gracias. Dígale gracias, Señor, porque tú lo hiciste. Amén. Yo quiero remitirme al libro de Romanos, porque en esta noche quiero que cada uno de nosotros sabe que tenemos que estar seguro de la responsabilidad que tenemos en Cristo. Guarde esto en su corazón. Tengo que estar seguro de mi responsabilidad en Cristo. Esto es algo que usted, y después no vaya a culpar a ningún pastor, no le diga la situación, el sistema en que vivimos, la condición en que vivo. No, no. Hay una responsabilidad que nosotros tenemos delante del Señor y que vamos a tener que presentarnos un día delante del Señor y, bueno, darle cuenta el tiempo que Él nos entregó viviendo aquí en esta tierra, en este mundo. En el libro de Romanos capítulo 8, en el verso 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Mire qué tremendo lo que Dios nos ha entregado. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo, el Espíritu que le dio vida a Jesús, porque vino, hizo sombra sobre María, dice, y allí Jesucristo fue engendrado en el vientre de María. Pasó el tiempo y luego, ¿qué hicieron los hombres? Lo mataron. Él pagó el precio por nosotros, tomando nuestra naturaleza humana, y tuvo que morir. Por eso la Biblia dice claramente que nosotros, porque lo que del polvo viene, al polvo vuelve, y tenemos que pasar por esa circunstancia. Pero hay una cosa: Jesucristo resucitó. Y Él vive, y Él está presente en esta noche. Y Él habita en nosotros. ¿Por qué? Porque somos casa de Dios. Él nos dio a beber de su Espíritu, Él nos hizo nacer de nuevo, y Él está aquí en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice en el verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Mire, hay una diferencia. Primero, el que levantó de los muertos a Jesús. Jesús era en la naturaleza humana el que luego se iba a manifestar como el Mesías. Por eso le preguntó a Pedro, ¿y quién dice que soy yo? Y él dijo, tú eres el Mesías. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Pero muchos se quedaron con el hijo del carpintero o con el hijo de María. Y hoy muchos todavía lo ven en una cruz, muerto, crucificado, como el hijo de María que murió, aquel niñito que se manifestó en Navidad, según creen. Y después ahí terminó la historia. No, Jesús dice que Él, y lo dice la palabra, ¿no? El Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Diga, por el Espíritu que mora en mí. Esto es lo que nosotros tenemos que saber, y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Todo lo que sea contrario a lo que la Biblia enseña, a lo que el Espíritu de Dios nos enseña, no es de Él. Por lo tanto, yo tengo que darle gracias a Dios constantemente, porque el Señor fue el que hizo todo para que yo hoy pueda decirle gracias, Señor, porque lo que vivo ahora lo vivo por la fe, lo que vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó, que perdonó mis pecados, que me dio la salvación, la vida eterna, cuando yo estaba, dice la palabra, muerto en delitos y pecados. ¿Será que alguien acá estuvo muerto en pecados y en delitos? Mire, yo el primero, cada uno de nosotros estuvimos en esa situación, y si no hubiera sido por Cristo, nosotros estaríamos ya, seríamos destinados a la muerte segunda. Pero vino Jesucristo y nos hizo nacer de nuevo. Y usted se puede animar a decir en esta noche, y yo no moriré jamás. ¿Lo cree? Porque si usted lo cree en su corazón y lo confiesa con sus labios, así va a ocurrir. Diga, no moriré jamás. Afírmelo, no moriré jamás. Esto es palabra de Dios. Y yo tengo que saber en quién he creído. Así que la vida de Jesucristo se manifestó y se manifiesta en nosotros. Yo tengo que saber esto, y esta es la gran responsabilidad que tengo como hijo de Dios. Que su vida se manifieste a través de mi vida. Mire qué compromiso, ¿no? Por eso decía el apóstol Pablo que sufría como mujer con dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Usted ya lo tiene a Cristo formado en su vida? Si Cristo está formado en su vida, por lo tanto, yo soy alguien, soy un cristiano, soy un hijo de Dios, que debo manifestar su gloria. Diga, yo estoy para manifestar la gloria de Cristo. Amén. Bueno, podemos seguir un poquito más en 2 Corintios, capítulo 4, verso 10. 2 Corintios 4, 10. El apóstol Pablo, que escribió este libro, esta carta, por eso yo generalmente todos nuestros mensajes están centralizados en lo que es las epístolas del apóstol Pablo, porque es el mensaje de la gracia de Dios a los que éramos gentiles. Es el nuevo pacto. En el griego, tanto nuevo pacto como nuevo testamento es lo mismo. Así que nosotros sabemos que estamos viviendo este tiempo del nuevo pacto. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 10, dice, llevando en el cuerpo siempre, Segunda de Corintios 4, 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Quiere decir que la vida de Jesucristo, el que vive en ti, se tiene que manifestar en vosotros. Cuando yo escucho testimonios de la obra milagrosa del Señor Jesucristo, lo que está haciendo hoy, por eso dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no muere jamás, Él es el eterno, el Dios todopoderoso que se ha manifestado y se sigue manifestando en nosotros y a través de nosotros. O sea que yo tengo que estar también dispuesto a que Jesucristo se manifieste. Ahora, si usted no está dispuesto, tengo una noticia para usted. Va a tener problemas con Él, porque Él se va a manifestar igual. Amén. Él no lo va a dejar inquieto, o lo va a dejar quieto, mejor dicho, Él lo va a inquietar, y Él va a hacer algo, porque el plan del Señor se va a cumplir en tu vida. Amén. ¿Lo crees o no? Entonces, estás en esta noche aquí preparándote porque Dios tiene un plan perfecto y se va a cumplir en tu vida. En 2 Corintios capítulo 5, en el verso 15, la Biblia dice también de esta manera, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muchos dicen, bueno, Jesucristo murió por todos. No, los todos que se está refiriendo aquí son los hijos de Dios, los escogidos, predestinados, porque están los destinados para perdición, que si Él hubiera querido que ellos no murieran, no morirían, pero no todos son de Dios. Pero acá dice, para que los que viven, para usted, para mí, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amados, esto es algo que nosotros tenemos que tomarlo muy, muy seriamente delante del Señor. Porque a lo mejor por ignorancia nosotros todavía seguimos viviendo para nosotros, para sí. Cada uno hacía, según los jueces, lo que bien le parecía. Cada uno toma la palabra y dice, no, yo hasta aquí. Yo un día le conté una historia de alguien que justamente esto ocurrió en Japón. Recibió a un misionero que fue a Japón y fue justamente a la casa del amigo que estaba en Japón y este dijo, uy, qué bien que llegaste. Yo me estoy por ir de vacaciones unos días y venís bien, no te puedo atender, pero yo te dejo la llave de mi casa. Mirá, utilizala, tenés todo aquí. Y bueno, se fue este hombre y el amigo quedó contento. Dijo, bueno, por lo menos me dejó la casa para que yo me quede estos días y voy a estar aquí. Y resulta que fue y se puso cómodo. A la noche tuvo hambre y resulta que fue a abrir la cocina y no estaba, estaba cerrada con llave. Y el amigo no le había dejado la llave de la cocina. Había dejado la llave del dormitorio, del baño, y ese lugar le estaba privado. ¿Sabe que a veces nosotros también le entregamos la llave del dormitorio, la llave, pero hay algunas que La llave de la caja fuerte no se la entrego al Señor, jamás. La llave de ciertas áreas de mi vida, no, no, no. Acá soy yo. Y sabe que no es así. Nosotros cuando le entregamos al Señor nuestro corazón, le entregamos todo. La vida, nuestra vida, ya no nos pertenece, le pertenece a Él, porque fue Él el que nos dio nueva vida. No sé si me está entendiendo. Yo conozco a muchos hermanos que dicen, yo le sirvo al Señor, pero hasta acá no más. No, no, no, porque yo tengo que tomar mi tiempo para mí, porque yo esto, porque yo lo otro. ¿Sabe que desde que conocí al Señor, nunca me fui de vacaciones, porque a mí se me ocurrió, siempre le pedí al Señor que Él me guiara el tiempo, a dónde y qué iba a hacer. Una vez viajamos con mi esposa, tomamos dos aviones y nos fuimos al límite del norte de América, a la parte más cerca de África. Y un lugar muy lindo, que muchos desearían ir a conocer esas playas, esos lugares y demás. Y nosotros fuimos con un propósito enviado por el Señor. Estuvimos 6 días y desde el 13º piso mirábamos la playa, la arena, qué lindo. Podíamos ponernos el short. Yo creo que el Señor no se iba a disgustar por esto. Pero nosotros fuimos con una responsabilidad de cumplir un propósito, un plan del Señor, y lo hicimos. Un día solo salimos a conocer la ciudad y quiso el Señor que pasáramos por frente a una iglesia. Estaban cantando. Y yo me detuve para mirar un poquito, así en la puerta, como alguien pasa por aquí, mira. Y ya no me dejaron seguir. Y me agarraron de la mano. Venga, venga, pase, pase, pase. Y llamaron a mi esposa. Y eran tan insistentes. ¿Usted insiste de que la gente venga a la iglesia? ¿Usted le predica el Evangelio? ¿Usted le habla del Señor Jesucristo? ¿Sabe que en esta noche el Señor me entregó algo que yo al final se lo voy a decir? Porque si usted realmente cree que Dios lo llamó para anunciar el reino, para predicar el Evangelio, para orar por los enfermos, para hacer la obra del Señor, usted la tiene que hacer. Y Dios nos está pidiendo que hagamos esa obra, porque es muy lindo venir aquí, donde están todos ustedes sentados, como yo en esta noche, predicarle aquí el Evangelio. Están todos ustedes, la mayoría de ustedes, no sé, creo que todos creen. El tema es ir a donde Cristo no fue predicado todavía. Pablo decía, para que él no quería entrar en terreno donde otro ya había predicado a Jesucristo. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ir al lugar donde el Señor nos está llamando. Y si usted en esta noche puede escuchar su voz, seguramente el Espíritu Santo va a estar inquietándolo y va a haber un cambio. Diga, quiero ese cambio. ¿Lo quiere o no? Pues en esta noche Dios está hablando a tu corazón para que vos, cada uno de nosotros, podamos hacer las primeras obras. Si no, vaya al libro de de Apocalipsis, donde habla de las iglesias, ¿no es cierto?, de las 7 iglesias. Pero no voy a entrar ahora en ese tema. Simplemente quiero seguir la línea de pensamiento para que usted entienda realmente cuánto soy. Si Jesucristo viniera esta noche, todavía no han oído la palabra del Señor. Porque la Biblia dice, cuando mi evangelio sea predicado a todo pueblo, lengua y nación. Y esta es la misericordia de Dios, que Él no vino todavía. ¿Sabe por qué? Porque este evangelio tiene que ser predicado a todo pueblo, lengua y nación. A todo pueblo, dice. No aquí solamente. Encerrarnos aquí, y yo le doy gracias a Dios por su presencia, por la visita, por los que están aquí hoy, pero tengo una responsabilidad mayor, porque yo sé que hay lugares que necesitan realmente oír la voz de Dios. Y el Señor va a usar tus labios, va a usar tus ojos, va a usar tus pies, tus manos. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Y para eso Cristo habita en ti. Aquí la Biblia dice en Colosenses, capítulo 3, verso 3. Y en esta noche dice la palabra del Señor, Colosenses 3, 3, dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto significa que ya yo no tengo parecer, que yo ya no me guío por lógica, por razonamiento humano, sino el que me guía es el Señor. Morir quiere, nos está hablando a nuestra naturaleza, a nuestras decisiones. Las decisiones tienen que pasar a ser del Señor y no tuya. ¿Me estás entendiendo? Aquí dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si realmente te estás manifestando en gloria, es porque ya has muerto a la vieja naturaleza. Por eso nos habla de que las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Algunos recitan muy bien este versículo, pero ¿le estás dando cumplimiento? ¿O estás diciendo: no, no, yo, esto es mío, yo tengo aquí esto, yo tengo lo otro, yo tengo mi tiempo y mi tiempo nadie? Escúchame, si le entregaste la vida al Señor, ya no tenés tu tiempo, el tiempo es de Él. Ya la finanza, ya todo es de Él. No, no, mi diezmo, dice, yo mi diezmo. No es tu diezmo, hermano. No es tu diezmo. El Señor nos habló que el diezmo es de Él. El tiempo es de Él. La gracia que Él te dio, te la prestó, te la dio, los dones, todo. ¿Para qué? Para que lo utilices en la obra del Señor y le sirvas a Él. Es difícil. ¿Es difícil entender lo que estoy diciendo? Lo dice la palabra. Hermano, si quieren le sigo predicando, si no, paro aquí, cierro la Biblia y le digo: gracias, hermanos, bendecidos, Señor, gracias por la palabra, y nos vamos tranquilos alabando al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es fácil subir aquí, cantar aquí, es fácil dar testimonio aquí, es fácil predicarles como le estoy predicando. El tema es cuando tenés que ir y tal vez estás frente a alguien que se le hace difícil creer, que hasta te puede tratar de loco, te puede decir tantas cosas, o tenés que demostrar que Jesucristo vive en ti, teniendo paciencia, amor, compasión, misericordia, y esgrimiendo el poder de Dios en tu vida. Porque el Cristo que está en ti es poderoso para hacer aún las mayores obras. Porque Él dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y Él ya fue al Padre. Así que Colosenses nos está hablando en el capítulo 3. Dice: porque habéis muerto. Pero en el versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos resucitaron con Cristo? ¿Resucitaste con Cristo? ¿Qué tenés que hacer? Dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No es ahí en mi oficina arriba. No es arriba en la terraza. Las cosas de arriba, mi hermano, son las cosas celestiales que yo tengo que buscar. Ustedes en este momento están buscando y están siendo preparados para manifestar todo lo de arriba aquí en la tierra. Somos embajadores de Cristo. Amén. Amén, muy pobre. Y parece que no están convencidos de esto. Bueno, en el libro de Romanos capítulo 8, voy a volver un poquito a golpear sobre la misma tecla porque evidentemente ese amén salió tan pobre que... Romanos 8 capítulo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Los que han resucitado, los que han recibido al Señor Jesucristo, esos están en Cristo Jesús. Así que no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto quiere decir que yo no puedo seguir más en mi vieja naturaleza. Hoy que está tan caro el combustible, algunos andan a gas. Nosotros andamos en el Espíritu. ¿Me estás entendiendo, hermano? Tenés que funcionar en el Espíritu, porque en Él lo tenemos todo. Por eso Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Podés confesar eso en esta noche? Pensalo bien. ¿Será que Cristo está viviendo en ti? ¿Será que estás realmente viviendo esta nueva dispensación, este nuevo tiempo que Dios nos entrega? Mira, esto es responsabilidad que tenemos. Así que ya no hay condenación. Ya no tengo por qué temer. Algunos todavía siguen esgrimiendo la palabra que te vas al infierno. Que te vas, estás perdido, sin vida. No. Jesucristo ya me rescató. Yo ya lo tengo a Él. Él ya vive en mí. Y Él dice, haremos morada en ellos. Y dice, y nunca los dejaré. Así que, ¿lo hemos recibido al Señor o no? Si hay alguien acá que no recibió a Cristo en esta noche, yo voy a hacer énfasis a que lo reciba. Y no se va de acá sin recibir a Jesucristo. Levante la mano si hay alguien que todavía tiene duda de su incredulidad, duda de su salvación. ¿Están todos en Cristo? Pues entonces son nueva criatura. Ahora, en el libro de Romanos 8, ahí nomás, dando la vuelta de la página, en el verso 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Tal vez alguien te está acusando, tal vez hay personas que por ahí se burlan, tal vez hay personas que a lo mejor no creen. Pero aquí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El verso 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este término, la diestra de Dios, está en el poder. Todo el poder le fue entregado a Él. No es que hay un Dios que tiene mano derecha, mano izquierda, ojo derecho, ojo izquierdo. No, Dios es Espíritu y Él está en el poder. Diga, Cristo está en el poder. ¿Y Cristo está dentro mío o no? ¿Lo crees? Vamos a darle gracias a Dios entonces. Hebreo 9:14, la Biblia nos habla también de esta manera, el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 9, yo no sé si ustedes quieren que les siga predicando o no. Los veo medio como apichonados, medio dormidos. ¿O será que están recapacitando? Bueno, si así lo están haciendo, gloria a Dios. Pero acá dice en el libro de Hebreos 9:14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al pastor? Para que sirváis al vecino, para que sirváis a tu esposa, Sí, todo eso está bien. Pero ¿sabes una cosa? Para que sirváis al Dios vivo. A Él tenés que servirle. Así que cuando vos haces algo, lo primero que tenés que decirle, gracias Señor, porque tú me das la oportunidad de hacer algo para ti. No piense, lo voy a hacer, pero claro, me están pidiendo, No, no. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, porque Él es el que te recompensa. Sacudí a tu hermano, decirle, Él te va a recompensar, Él ya te recompensó, Él ya te dio nueva vida. ¡Despertate! Mi Dios, algunos no se despiertan ni a gritos. Pero bueno, seguimos un poquito más. Así, el verso 15, así que por esto es mediador de un nuevo pacto. Yo decía que en el griego nuevo pacto y Nuevo Testamento es lo mismo, la traducción es la misma. Entonces, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, o sea, del antiguo pacto de la ley, dice así, los llamados reciban la promesa de la herencia pasajera, de la herencia breve, de la herencia eterna. O sea, es algo que nada ni nadie podrá arrebatártelo, porque Dios ya te dio esa herencia. Diga, yo soy coheredero con Cristo. En Cristo que me fortalece, todo lo puedo. Lo tengo todo en Cristo, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice la Biblia aquí, y sigo leyendo en 2 de Corintios, me vuelvo otra vez para atrás, 2 de Corintios capítulo 5, que en esta noche el Espíritu de verdad selle esta palabra en tu corazón y que de aquí en adelante pueda producir esa transformación que el Señor te está pidiendo. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que como nueva criatura, yo tengo que vivir de una manera diferente. No puedo seguir como vivía antes. No puedo saber o seguir haciendo lo que bien me parecía. Yo tengo que ahora, yo pertenezco, no sé, al menos que usted no lo crea, yo le pertenezco al Señor Jesucristo. Y quiero realmente hacer su voluntad. Dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Así que aquí nosotros ahora estamos comprometidos con el ministerio de reconciliación. ¿Qué significa esto? Tengo que ir a reconciliar a otros con Dios. Hay muchos que están sin vida, sin esperanza, que están apartados, que están lejos del Señor. Yo tengo que ir y decirle, mira, yo vengo a hablarte porque el Señor Jesucristo me envió para que te reconcilies con Él. Porque Él te amó siempre y Él está esperando que te vuelvas a Él. Y Él me mandó, porque nosotros, esto es un mandato que Dios nos dio. Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, verso 4 y 6, que también la palabra nos enseña esto. Efesios 2, 4 y 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él, por gracia soy salvo. Amén. O sea que Él te dio vida. Vos ahora tenés la nueva vida, la nueva naturaleza. Ahora ya has nacido de nuevo por la simiente incorruptible. Y ahora ya está todo hecho. Me quedo a dormir la siesta. Me voy a ver el Chavo del Ocho. No sé qué es lo que haces. Amado, cada mañana o cada noche o en cada instante, Es algo que lo hago yo constantemente. Señor, ¿qué querés que haga? Señor, ayúdame a entender cuál es tu grata y buena voluntad. Señor, necesito obedecerte porque eso trae beneficio para tu vida y para la vida de aquellos que te rodean, no solamente para vos, para todos los que te conocen, que te rodean, y aquellos que aún no te conocen, pues vas a ser conocido primero porque sos conocido por el Señor, y Dios dará a conocer su buena voluntad a través de tu vida. ¿Es muy difícil entender esto? No sé si están entendiendo. ¿Hay alguno que no entiende lo que le digo o tiene algún problema para que la palabra, que es espíritu y es vida, penetre en los corazones y comience a manifestar su gloria, sabiendo de que ahí en ese lugar donde vos vivís, en ese lugar donde vos trabajás, en ese lugar donde desempeñás todas las tareas en el ministerio, en el trabajo, en la iglesia, aún en el almacén a donde vas a comprar los lugares, tenés que dar a conocer la gloria de Dios. Tenés que manifestarte como un hijo de Dios. Si lo haces, este lugar aquí y otros lugares donde Dios nos está mandando no estaría vacío. Yo tengo un compromiso con el Señor y en esta noche se lo quiero decir a ustedes, hermano. O entienden. No es el compromiso, lo tengo yo. Yo a partir de este momento despojo de ese compromiso porque un día, cuando estemos delante del Señor Jesucristo, hoy está dentro nuestro, pero un día dice que vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Y sabe que ahí vamos a tener que exponer para recibir, no condenación, porque nosotros ya la recompensa, todo aquello que Dios tiene de lo que has hecho conforme a las riquezas en gloria, porque todas las cosas dice que sus obras ya fueron hechas para que nosotros andemos en ellas. ¿Me estás entendiendo? Esto no es para que nosotros nos gloriemos a nosotros mismos. Esto, no. Ya están todas realizadas, pero nosotros tenemos que andar en ellas. Entonces aquí, siguiendo un poquito más, en Primera de Tesalonicense, capítulo 2, la Biblia sigue diciendo de esta manera, y creo que esto está siendo grabado, lo van a escuchar en algún otro momento, porque a muchos, a través de la radio, a veces tienen la oportunidad de escuchar. Capítulo 2, verso 13, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Esto es algo que tenemos que ser agradecidos. Alguien que es agradecido, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de ayudar a la obra, de ofrendar, de diezmar, ahí estás demostrando tu agradecimiento a Dios. Porque si no, yo pregunto, ¿cuál es el precio de tu cabeza? Vio que antes en el lejano oeste ponían buscado y ponían una recompensa. ¿Cuál es el precio de tu cabeza? ¿Cuánto le podrías pagar al Señor para que te haga libre y te dé la vida eterna y te haga compartir el reino con Él? ¿El 10%? Algunos todavía están, si es el 10%, si es de Dios, si no es de Dios, si es de la ley, si no es de la ley. Mira, alguien que es agradecido sabe que no hay precio y que lo que es de Dios se lo da sin escatimar nada y da más allá todavía. Pero alguien que es mezquino, alguien que no quiere, que tiene la mano cerrada y no hay caso, todavía se ofende cuando alguien le dice, mira, Dios quiere que vos seas agradecido. ¿Y de qué manera demostrás el agradecimiento? Sirviéndole a Él, sirviendo en la obra, apoyando a la obra, trabajando, colaborando para que esto siga adelante. Aquí la Biblia dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de de que cuando recibiste la palabra de Dios y oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, si eres creyente, no cuestiones más al Señor. Si eres alguien que realmente amas al Señor, sé agradecido y deja todo esto, porque si ya no vives tú y Cristo vive en ti, y si aquello que vives ahora en la carne lo vives en la fe del Hijo del Señor, del Hijo de Dios, pues entonces haz lo que Él te manda. Al no ser que seas contumaz, que seas rebelde, que continúes todavía sin obedecer la palabra, aquí en el libro de Proverbios, capítulo 5, voy a leer algunos versículos más para que ustedes entiendan lo que dice la Biblia. Proverbios 5:13 dice: no oí la voz del que me instruía, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Yo estoy hoy como enseñando la palabra, predicando aquí, pero el que te enseña la palabra es el Espíritu de verdad. Es Cristo, el Espíritu de Dios. Ahora, no oí la voz del que me instruía. Esto es terrible, no oír la voz del que te instruye. En Proverbios 29, en el verso 19, también dice: el siervo no se corrige con palabras. ¿Me está escuchando? Yo sé que acá ustedes no son siervos, pero no se corrige con palabras. Porque entiende, mas no hace caso. ¿Hola? ¿Estás entendiendo? ¿Por qué no le haces caso entonces? ¿Por qué no te corregís? ¿O querés que el Señor te corrija? Te va a corregir, ¿eh? Te va a corregir. Porque Dios te ama entrañablemente y Él quiere lo mejor para vos. Entonces dice: no se corrige con palabras, porque no entiende, mas no hace. Dice: porque entiende, mas no hace caso. ¿Cuántos entienden esto? Hacele caso entonces al Señor en esta noche. Hacele caso al Señor, no a mí. Proverbios 32, 34. También dice esto, y quisiera que hoy, 8:32-34, dice: ahora pues, 8:32, Proverbio 8:32, dice: ahora pues, hijos míos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no me los precies, no lo menosprecies. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día y guardando a los postes de mis puertas. Quiero finalizar este programa aquí, este mensaje aquí.